La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora. No hay nada que temer. Somos cristianos y somos mexicanos. Guerra, guerra contra Lucifer. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora. No hay nada que temer. Vence al mundo, demonio y carne. Guerra, guerra contra Lucifer.